Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición de este podcast que yo denomino cristiano y que intento pues difundir de alguna manera pues todos esos mensajes evangélicos que tanto hacen falta en la sociedad de hoy, en una sociedad que está más necesitada que nunca de que alguien les hable de Dios, puesto que Dios es ese gran desconocido, ese gran ausente en la vida de tantos miles y miles y miles de millones de personas en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados. Y bien, pues yo quiero aportar un poco mi granito de arena, un poco defendiendo, aclarando, conversando un poco con todos los que me oigan acerca de cuáles son esas verdades evangélicas que todos hemos de conocer y un poco pues señalar, ¿no? O quizá iluminar, orientar a todas aquellas personas dudosas, aquellas personas que están pero no están, esos tibios, ¿no? De los que habla muchas veces la Biblia, para que, bueno, pues hacerles ver de que el camino que siguen no es seguro y que al lado de Dios, al lado de Jesucristo, está la verdadera salvación y la salvación eterna, ¿verdad? Y hoy pues vamos a seguir hablando de ese fariseísmo del que ya mencionaba en algún otro podcast, que tiene mucha gente, ¿no? Que tiene muchos que se creen, ¿no? Y que se hacen pasar por personas muy pías, muy devotas, muy piadosas, y que a lo mejor pues están teniendo una vida pues pecaminosa, ¿no? No solamente en el sentido de pecados contra el prójimo, contra el hermano, en el sentido directo, ¿no? De no hablarse con alguien o de hacer mal a alguien, sino quizá también por omisión, ¿no? Voy a concentrarme en este podcast a hablar un poco de las riquezas. Yo, uno de los males que veo a esta sociedad de hoy, uno de los principales males, aparte del olvido de Dios, que por sí ya es el mal mayor, y aparte, bueno, pues la adoración a los ídolos, ¿no? A esos ídolos que hoy en día, que son los placeres rápidos, el consumismo, la fornicación, en fin, el desenfreno, el olvido de Dios, pues también, y es lo que quiero atacar hoy, es el tema de esos ricos, ¿no? Esa gente que se cree muy pía, muy devota, muy piadosa, y a lo mejor pues son gente que tiene muchísimo dinero, que no comparte nada de esa riqueza que Dios le ha dado con sus hermanos más necesitados, y que yo creo que es un gran pecado social, ¿no? Es el ejemplo, de nuevo, del fariseo y el publicano, ¿no? Del famoso pasaje de los evangelios en San Lucas 18:10, donde había en el monte orando un fariseo y un publicano. El fariseo decía, oraba de esta manera: Dios mío, yo no soy como los demás, soy una persona que cumple tus leyes, doy un diezmo de todo lo que tengo, no como este publicano que hay aquí al lado, que es un pecador. Mientras que el publicano decía, Dios mío, perdóname, porque soy un pecador, ¿no? Ahí está muy claro que Jesucristo justificó al segundo y no al primero, porque el primero se hinchaba de vanagloria, y cuando en realidad pues a lo mejor pues estaba cometiendo un montón de pecados contra su iglesia, contra la iglesia de Dios, que es lo que denunció siempre Jesucristo, ¿no? Pues un poco yo creo que les pasa hoy a estas personas que en los países desarrollados de tradición católica ocupan grandes puestos de responsabilidad en muchas empresas, en muchos organismos públicos, en muchas incluso asociaciones católicas de laicos, y que luego cuando uno está viendo la realidad dice, bueno, pero esta persona, pero si este está, bueno, como se diría vulgarmente, podrido de dinero, si este tiene no sé cuántas casas, no sé cuántos chalés, tiene no sé cuántos pisos, tiene una finca no sé dónde, tiene ahí hay un poco de discordancia, ¿no? No, una persona que está en unos cargos tan altos dentro de la jerarquía laica, tan próxima a la iglesia, que se vanagloria de que va siempre a misa, de que no falta misa ni un solo día, incluso diariamente a veces algunos, y que sin embargo pues esa cantidad obscena de dinero que a lo mejor pues posee, no sé, a mí me da mucho que pensar. A mí me da que hay un poco de incoherencia en esa fe, ¿verdad? Entiendo que puede ser pues un poco pues el pecado, ¿no? Es decir, todos somos pecadores y el que más y el que menos pues tiene sus faltas, y esa puede ser una falta, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es que esa gente no considera esto como una falta, No lo consideran como una falta. Yo no sé, la iglesia siempre ha dicho que ser rico no es pecado. No es pecado, matizando, ¿verdad? Pero no ha condenado enérgicamente a todos esos ricos. No sé por qué, realmente. No sé si ha sido por miedo, por miedo a tirar una piedra a aquellos que la sostienen de alguna u otra forma, lo cual, pues como sea esa la razón, pues es un claro pelagianismo, ¿no? O semi-pelagianismo. Y me voy a aclarar con lo que es esto. Pelagio fue un monje inglés de, bueno, pues creo que no recuerdo exactamente en qué siglo vivió, pero vamos, dentro del primer milenio después de Cristo, que vino a decir algo así como que lo que se dice muchas veces en el mundo laico, ¿no?, en el mundo ordinario, que Dios ayuda a quien se ayuda. Eso ciertamente es cierto. O sea, no podemos aquí pretender pues que Dios nos dé un trabajo sin buscarlo, o que, es decir, el hombre tiene que superarse y Dios cuenta con el hombre para cambiar el mundo, obviamente. Pero en materia de espiritualidad no podemos y no debemos, y cuando digo no podemos me refiero a la iglesia en general, ¿no?, a los miembros del cuerpo de Cristo, cometer un pecado aunque sea leve para de esa forma pues crear ese mundo de que estábamos hablando antes. Es decir, eso es pelagianismo, eso es decir, no confío en la gracia, no confío en la gloria de Dios, en la gracia que me pueda dar Dios para conseguir algo, sino que he de recurrir a algo pecaminoso, por acción o por omisión, para que eso acontezca. Es decir, la iglesia no puede y no debe de decir, he de consentir que los ricos sean ricos, he de callarme y no decir que donen o den todo lo que tienen, porque como diga eso, entonces no me van a apoyar y entonces la iglesia de Jesucristo sucumbirá. No. Es decir, cuando cuatro galileos, cuatro discípulos pescadores hambrientos conquistaron el Imperio Romano en los siglos primeros del cristianismo, no fue porque estos fueran ricos o porque fueran poderosos, no, fue por su testimonio, por sus enseñanzas, por sus palabras, por sus obras, por sus actos de martirio, muchas veces incluso. De esa forma se conquistó el Imperio Romano, de esa forma se extendió el cristianismo y la religión de Jesucristo. Entonces, Dios asistió con su gracia y dijo, tú que estás dando por mí, yo conseguiré y haré cambiar el corazón de los hombres. Pero no porque esas personas fueran pecadoras o porque consintieran por acción o por omisión un pecado, Dios no les iba a dar ese premio, esa recompensa de expandir su reino. No puede ser de esa manera. Y es un poco lo que yo, pues no sé si es que le pasa a la iglesia ese miedo de denunciar tan abiertamente las riquezas. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, pues el tema de la fornicación, ¿no?, que es uno de los temas que más lucha la iglesia, ¿no?, en todos los sentidos, no solamente pues contra lo que son las relaciones sexuales, en general, todo lo que no sea dentro del matrimonio, los métodos anticonceptivos artificiales, en fin, parece que es lo único que le preocupa a la iglesia. Y bueno, pues es cierto, ¿no? O sea, ya lo dijo San Pablo en la primera Corintios, el capítulo 6, ¿no?, que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Eso está muy claro allí dicho, por supuesto, pero es que los ricos tampoco van a entrar en el reino de los cielos, también lo dijo Jesucristo, ¿eh? Recordad todos el famoso pasaje de que más fácil entraría un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿eh? Y el joven rico que se acerca y le dice a Jesucristo, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué la iglesia no promulga más eso abiertamente? No habla más de ese asunto. Lo habla también, claro, no digo que no lo abre, pero no se atreve a denunciar enérgicamente, a lo mejor con tanta potencia como está denunciando lo otro, esas personas ricas, ¿no?, que tiene la iglesia en su base y que son la gran mayoría, yo creo, hoy en día de la población católica de los países desarrollados, proviene de la élite de clase media, media alta o alta, porque la gente de clase baja pues son los menos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia tenga entre sus adeptos en los países desarrollados que haya mayor número de gente rica que de gente pobre? Esto no puede ser. No puede ser y no debe ser, porque esto lo que hace es restringir vocaciones. ¿Cómo va a cundir el ejemplo cuando una persona que está titubeando, dudando de acercarse a la religión cristiana, cuando ve a lo mejor pues que aquellos a los que la iglesia ensalza o aquellos que la constituyen en su mayor parte son gente rica, son gente que no, digamos, no distribuye equitativamente su riqueza? Que no digo yo que no donen a lo mejor pues una donación a una ONG o a Cáritas o a tantas organizaciones cristianas como hay. A lo mejor dan un dinero, incluso un dinero muy respetable. Pero, ¿qué ostentación hay luego en sus vidas? Esas casas fastuosas en barrios ricos, ese culto implacable al dinero. ¿Cómo puede eso compaginarse con el Evangelio? ¿Dónde ponen el Evangelio? ¿Dónde ha dicho Jesucristo que tengamos que ser así? Y lo que es más, ¿por qué la iglesia no lo denuncia más abiertamente? Es de nuevo el pelagianismo. Es que no confía en la gracia de Dios para superar todos los males y dar el ejemplo en el mundo que Jesucristo necesita. Ha de callar ante la obscenidad enorme que representa, no en el sentido sexual, sino en el sentido, digamos, humano y cristiano, que sus valedores, que aquellas personas que van a misa diariamente, que reciben la comunión diariamente, sean escandalosamente ricas? Por favor, por favor. Esto no es cristiano ni es humano. Y no se debería de consentir. Y cuando digo no se debería de consentir, me estoy refiriendo básicamente a la Iglesia, que debería de hacer algo, debería denunciar más abiertamente este tipo de cosas, ¿no? Recuerdo que el otro día pues estaba haciendo cola, estábamos haciendo cola para comer en un sitio, y así hablando, pues hablábamos de que es una pena, ¿no?, de que la sociedad moderna de los países desarrollados pues sea tan descaradamente laica, ¿no?, donde pues apenas se puede encontrar un cristiano en la gran masa de la sociedad, un cristiano que se pueda decir coherente, ¿verdad?, de esos cristianos que no sea de supermercado, que sea un cristiano que intente vivir la religión como la predicó Jesucristo. Y que es una pena, ¿no?, pues que todas las personas que vayan a la iglesia, a misa, pues sean mayores, ¿no?, sean gente de una edad avanzada o, digamos, no gente joven, desde luego. Y había una persona pues que realmente pues era, se le notaba de un nivel socioeconómico alto, que estaba delante, y se volvió para decirnos: bueno, pues en la iglesia en la que yo voy no es así, esa gente mayor de la que estáis diciendo no es así, yo voy a una iglesia que la mayoría de la gente es joven. Bueno, pues resulta que esta iglesia está ubicada en un barrio, una barriada de gente, una barriada residencial, donde la gente que vive allí pues son de nivel socioeconómico medio alto o alto. Claro, cómo no. Y es una pena, ¿verdad? Es una pena que esas personas sean las que tengan más apego. ¿Por qué puede ser esto? En fin, no sé si es porque yo creo que quizá pues los pobres que no tengan nada, o los que hayan sufrido mucho, o los que están siempre trampeando en la vida, yendo para acá, para allá, pues tienen esa falta de fe, ¿verdad? De decir, bueno, pues Jesucristo no se preocupa de mí, yo tampoco me voy a preocupar de él. Lamentablemente es así, ¿no? Y esas personas que son los más próximos a Jesucristo son los primeros que tendrían que tener esa fe, esa confianza en Dios, en que si esta vida es mala, pues tienen que tener la alegría cierta de que la que les espera en el paraíso pues va a ser la recompensa de todos estos sufrimientos. Pero sin embargo, es la paradoja, ¿no?, de que son precisamente las personas de buena posición, las personas adineradas, las que no tienen ese tipo de sufrimientos tan duros en la vida, los que son los cristianos más abundantes en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder lo que tienen. Es ahí cuando se vuelven a Dios. Es como el fariseo que rezaba en el monte y decía: gracias, Señor, por todo lo que me has dado. No soy como estos zarraprastrosos que están aquí lampando, que están muertos de hambre. Mal camino, amigos, mal camino. Estas personas son las que están, en mi opinión, por el camino errado. No se puede seguir así. No ese es el camino, amigos. Y es lo que, bueno, pues como hablaba un poco en el podcast de los fariseos modernos, ¿no?, pues más les valdría a muchos de ellos, ¿no?, pues a lo mejor pues renunciar a todas esas riquezas, darlas a los pobres, labrarse una vida más humilde, más modesta, en un trabajo, bueno, pues aunque quizá tan grande, ¿no?, que dé tanto dinero, pero no haciendo esa ostentación de riquezas, viviendo en un sitio más humilde, no teniendo esos coches tan potentes. No sé, un cristiano que haga eso no es coherente ni con su fe, ni puede dar buen ejemplo al prójimo, porque no ve coherencia, porque no ve el que lo está imitando. Dice, bueno, ¿tú dónde está tu amor por Jesucristo si tú vives como uno de los ricos a los que él condenaba? Y es que, bueno, pues yo comprendo, ¿no? Yo comprendo que es muy duro a veces, pues las personas que han estado siempre rodeadas de comodidades, pues desprenderse de todo eso y vivir una vida humilde. Pero, bueno, pues es saltar al vacío, por supuesto que es saltar al vacío, pero sabiendo que Jesucristo salta contigo en ese mismo salto, ¿eh? ¡Qué seguridad más grande! No seamos pelagianos. No digamos, bueno, es que yo necesito atesorar este dinero, porque quién sabe si el día de mañana lo voy a necesitar. Bueno, pues es lo que decía Jesucristo: no os preocupéis de lo que me sucederá hoy y lo que me sucederá mañana, cuidad primero por el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. No busquemos las añadiduras, sino busquemos el reino de Dios, porque todo lo demás se nos dará por añadidura. Y ante la duda, bueno, pues siempre tener la idea de decir, ante la duda voy a arrimarme a lo que predicó Jesucristo. Es como el episodio en el que en Mateo 26:63, que también se narra en Marcos 14:61, cuando Jesús está ante el sumo sacerdote y le dicen: ¿no te defiendes de todo lo que están acusando? ¿No tienes nada que decir de lo que te acusan? Y Jesús callaba. Bueno, pues es como un poco decir, porque claro, Jesucristo podía haber dicho, podía haberse levantado de donde estaba y decir, pues claro que me defiendo, yo no he hecho nada, yo no tengo nada que ver con todo lo que se me acusa, yo soy, ¿no? Podía haber hecho todo eso. Pues no, no. Jesús cayó. Jesús cayó. Fue tonto. Bueno, pues llamémoslo tonto, ¿eh? Porque muchos de estos ricos que alguno quizá me esté oyendo y diga, ah, pero ¿cómo voy a desprender yo de esto? ¿Y qué vivir mañana? ¿Y qué me van a decir que soy tonto? Bueno, pues también Jesús fue tonto, ¿eh? ¿Y qué le esperó después a Jesús, después de ser tonto? ¿Qué le ocurrió después de Pascua, cuando resucitó? Pues es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Y ante la duda, ante esa duda que tengamos de decir, bueno, pues es que yo no sé si hacer esto, si esto puede ser pecado, si esto no puede ser pecado, si esto la Iglesia no predica abiertamente y dice que ser rico no es un pecado. Bueno, pues ante la... Pero claro, también está ahí el Evangelio, ¿no? El Evangelio, por otra parte, nos está diciendo clamorosamente que sí lo es. Bueno, pues, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues es un poco ante la duda, yo creo que el camino está ahí, ¿no? Y cada cual que se aplique el cuento como pueda. Pero está muy claro, ¿no? Es decir, otra cosa ya es la debilidad humana, otra cosa ya es el pecado que todos somos pecadores y que todos incurrimos en despropósitos y en debilidad humana, por supuesto. ¿Cómo no va a tener piedad Dios si nosotros somos de esa forma? Pero lo que yo no creo que pueda tener piedad alguna, o por lo menos no tanta como de la otra manera, es, bueno, pues estas gentes que se creen que están salvos, que dicen, bueno, yo voy a misa todos los domingos, me fustigo en Semana Santa, doy, yo qué sé, no sé cuánto dinero, pero en realidad luego pues está viviendo escandalosamente, está viviendo en unas riquezas tan escandalosas, en un barrio de gente rica. No sé, parece ser que me estoy poniendo un poco dramático con este tema, pero ¿no creéis que es un poco incoherencia, Que Dios luego nos va a juzgar, por supuesto, y a lo mejor pues esos ricos va a tener piedad de ellos y se va a apiadar de su debilidad, pero por lo menos que lo reconozcan, ¿no? Que lo reconozcan en vida y decir, mira, yo quisiera quitarme esto, pero no puedo, no puedo. Es que, bueno, pues ya es debilidad humana, ¿no? Pero el que se vanagloria de eso, el que no cree que está haciendo mal por tener una cantidad de dinero y otros hermanos suyos están muriendo de hambre y no tienen ni siquiera lo necesario, es un pecado de omisión horrible, horrible. Cualquiera lo ve, si es que no hace falta postular ninguna verdad teológica, ninguna verdad, ningún pasaje del Evangelio, que es que es obvio que es un pecado de omisión horrible. Hombre, yo no digo a la persona pues que a lo mejor pues tenga poco o que tenga lo justo, pero sabéis bien a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? No sé, se me viene a esta cabeza pues cuando, y diréis que no tiene que ver con el asunto, cuando Hernán Cortés conquistó México, bueno, pues los indios le veían como el no va más, ¿no? Como casi un dios en la tierra, ¿no? Ese gran conquistador, ese extranjero con esas armas de fuego, con ese poder, ¿no? Que había derrotado al rey de los aztecas, ¿no? Y cuando al poco tiempo de la conquista llegaron los monjes, creo que eran franciscanos o dominicos, no recuerdo exactamente, Y el gran Cortés, ese gran semidios al que prácticamente hubieran adorado los indios si él lo hubiera querido así, en ese momento se arrastra ante el suelo, se pone de rodillas y besa, y besa los pies de esos frailes, de esos que vendrían pues lógicamente con su túnica rasgada y rota y medio podrida de un viaje en el barco de 2 o 3 meses, y se arrastra y les besa los pies y se arrodilla ante ellos. Vaya ejemplo, Vaya ejemplo, cómo el poderoso en ese momento se humilla ante Dios, ¿no? Y dice, estos que aquí veis, que tienen peor pinta que yo, que van vestidos con un simple túnica de trapo, roída y maltrecha, ante estos me estoy yo arrodillando y es a quien beso los pies. El poderoso se humilla. Y ahí el ejemplo que tenemos que dar. Y por eso vale también un poco para estos ricos a los que estábamos antes denostando tan duramente, ¿no? Ese es el ejemplo que tenemos que dar, Si un rico se convierte, si vende todo lo que tiene, se va a vivir a un barrio más humilde, una casa más sencilla. Vaya ejemplo. Para todos los que le rodeen, Para todos los que le rodeen. Y se ganará sin duda alguna un puesto muy alto en el cielo. Pero bueno, la vida es dura, la debilidad humana es mayor aún. Y hay que tener también pues condescendencia con estas personas y al igual que Dios a buen seguro les tendrá en cuenta sus debilidades, tampoco yo, pues un poco para rematar, quiero darles tanta, bueno, pues tanta visión negativa de lo que les espera, pero bueno, pues quiero que se reflexione un poco sobre esto, ¿no? Y si alguno de los que me están oyendo está en esta situación, pues lo tenga en cuenta y se aplique el cuento. Bien, pues ya terminamos, amigos. Si queréis mandarme algún comentario, ya sabéis el email, juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán es todo junto. Bueno, pues hasta siempre, amigos.